Se ha triturado la cinta. Música La Casa de los Ingleses. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, Primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. ¡Hala! ¡Sabas, pap! Y cas. Y hemos secuestrado. No. Apropiado. No. Prestado. Tomado prestado. Hemos secuestrado el podcast de Interinet. Eso, el podcast de Interinet. Claro. Porque ya se dice por ahí que hay más podcasts que personas. Lo ha dicho un podcast. Y este va a ser un podcast terrorífico. Pero no de Halloween. ¡Mi cabeza! ¿Y qué tenemos terrorífico que decir? Pues que Interinet sigue de forma terrorífica con los podcasts. Sí, uno que quiere hacer el podcast sobre hay más podcasts que personas, dicho por un podcast. Eso por parte de Interinet. Y por parte de Net, que quiere hacer ruidos S.A. ¿Como lo de monstruos S.A.? También quiere hacer el podcast de negacionistas de Internet. Buscar los orígenes de Internet. Pero con la historia de Fran Trujillo. Eso no va a vender un podcast. Después quiere hacer también el Hay Mocos. Sobre el pañuelo de Apple de 25 dólares. El Hay Mocos. Dedicado a José Jiménez del podcast. Y también quiere hacer su Spotify Premium. Que se han hecho premium. Pero de pruebas. Así que no se crean que son ya de poderío en Spotify. Y con todo eso, ¿qué tiene? Podcast próximos terroríficos, terroríficos, para no ser escuchados. Por eso, porque hay más personas que podcast. No, más podcast que personas. En el 2021, que será publicado el podcast. Por 2030, a saber. A saber lo que habrá ya. O ya no habrá podcast. Sí, todo puede ser. iPod, ¿qué vida puede tocar? ¿Qué futuro nos puede tocar? O no, tocar un futuro. Esta bicholandia que nos ha tocado. Pero los podcasts continúan, aunque tengamos que continuar nosotros. El podcast más escuchado va a ser el de Pop y Cast. Único. Inimitable. Terrorífico. Inaguantable. ¿Cómo que inaguantable? Vamos a ser el top one de todos los top mundiales. Y no mundiales. Es lo que tiene. Vamos a ser terroríficos. Con Halloween, sin Halloween, con lo que sea. Ha vendido este podcast sus almas a los gringos. Con el Halloween. Podcast asustos. Era caramelos o sustos. ¿Tú sabes que lo del Halloween ya salía en películas como E.T.? El amigo E.T. Llamar a casa. Pues sí. Así que esto es un invento comercial. Pero esto no es un podcast de Halloween. YouTube, Eric. A ver, a mí me gusta mucho lo que la gente suele explicar. Cuando uno trata de ser muy comunicativo, y sobre todo más tratándose de este buen argentino que tenemos en el podcast, porque los argentinos hablan por los codos, entiendo y me quedo con lo que dice, pero también me quedo con lo que no dice. Para una vez que vuelvo al podcast, tienes que sacar el nombre de una saga de Musous para seguir jodiéndome la existencia. ¿Cuánto tiempo ha pasado ya desde la broma del Musou? Musou un tiempo, lo sé, me adelanto. Pero has tenido que sacar la película de Dynasty Warrior el día que vuelvo. ¿Y si pones la radio? La radio no funciona. Por aquí no se coge nada. Se acabó la diversión. Mamá dice que los que escuchan y crean podcast no son tontos. Tontos son los que hacen tonterías, como los políticos. Este tío no es un profesional, es un político. Nosotros hacemos tonterías, pero tienes muchos podcasts que no lo hacen. La vida es una conexión a internet. Nunca sabes lo que te va a notificar. Toca continuar con nuestra tontería. Podcast o no podcast. Y todos los podcasts que quieras escuchar. ¿Quieres ver algo realmente terrorífico? Asústame. ¿Preparado? Sí, adelante. ¿Qué haces?